Y el inicio del mejoramiento de la institución está en el otorgamiento de su autonomía, para que sea los propios maestros, los estudiantes, los que decidan los términos de organizar y mejorar a esta institución. Ustedes que están cerca tienen más elementos incluso que el propio gobernador para proponer soluciones a sus problemas.